El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Permanece a la escucha. 8 de la mañana, un minuto. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la brújula del sur. Bienvenidos a Alba Ciudad, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Como cada mañana, nosotros les saludamos. Nos encontramos en este espacio gracias al esfuerzo de muchísima gente, las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Fidel Barbarito. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que se encarga de coordinar esta emisora para que funcione 24 horas al día. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Alexander Rodríguez se encuentra al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Se van a poder comunicar con nosotros, si así lo desean, a través de las siguientes vías. Nuestra dirección en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. No solo encuentra allí el audio real, el audio en vivo de la emisora, sino también informaciones, fotografías, videos, los programas los puede escuchar en vivo, los puede descargar inmediatamente, han culminado, y puede descargar más de 9.000 temas de artistas venezolanos que circulan de forma gratuita a través de las redes y que están en nuestro sitio www.albaciudad.org. Si nos escucha a través de la poderosa Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar con la emisora a través del Twitter @RadioRebelde915 y a través del 0416-523-9385. Y desde ayer también nos pueden escuchar en un canal alternativo en internet, la emisora La Biglietti, @CDP Radio. CDP son las siglas de comunicadores del pueblo, CDP Radio. Y allí en el Twitter pueden encontrar el enlace para el canal alternativo de la radio La Biglietti, del estado Táchira. Muchas gracias también por acompañarnos en la transmisión del espacio. Vamos a comenzar hoy con rock and roll. Esto está hecho en el sur del continente. Esto es un clasicazo del rock and roll suramericano. La agrupación el tema suena y bueno, están vigentes. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es una de las agrupaciones más emblemáticas del rock and roll argentino. Y el tema se llama Un Ángel para tu Soledad. Y a remolinar

de esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todo día. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y entro a mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Oye, pero buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Permanece a la escucha. Organizaciones sociales colombianas convocaron para el próximo 14 de enero a una manifestación en rechazo a la persecución política y asesinato de varios de los miembros del movimiento Marcha Patriótica. El plantón, organizado por el Congreso de los Pueblos y la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros, convoca a protestar también por la persecución a la oposición política y la criminalización del pensamiento crítico. El llamamiento, difundido en la página de internet de la Organización Justicia y Paz de Colombia, se originó tras la reciente detención y encarcelamiento del profesor Francisco Tolosa, miembro de Marcha Patriótica, retenido en el aeropuerto de Cúcuta, al norte de Santander, el 4 de enero último y acusado de rebelión. Tolosa fue arrestado un día después del asesinato de uno de los integrantes de la Marcha Patriótica y de la Mesa Nacional Agraria de Interlocución y Acuerdo, Giovanni Leitón, en San José de Palmar, en el Chocó. En una reciente declaración, uno de los voceros de la Marcha Patriótica, Carlos Lozano, denunció que el año pasado fueron 25 los miembros de ese movimiento asesinados y aún permanece tras las rejas. Otro de sus dirigentes, Uber Ballestero, esos no son gestos de paz, dijo Carlos Lozano. La justicia de Córdoba, en Argentina, prohibió a la transnacional Monsanto continuar la construcción de una planta en la municipalidad de Malvinas, Argentinas. Esto al aceptar un recurso interpuesto por ambientalistas y vecinos de la localidad cordobesa. El dictamen ordena al gobierno local de esa municipalidad, a unos 14 kilómetros de la capital provincial, abstenerse de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto se concluya el estudio sobre los efectos de esa planta sobre el ambiente en la zona. De hecho, el veredicto revoca un fallo anterior que autoriza la construcción de esa industria. Miembros de organizaciones ecologistas y residentes de Malvinas Argentinas en Córdoba se congregaron frente a la sede de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad para festejar la decisión con carteles entre los que se leía «Basta de saqueo y contaminación». La instalación que construye Monsanto es similar a la de Rojas en la provincia de Buenos Aires, que edifica en un predio de 27 hectáreas ubicado sobre una ruta provincial a 14 kilómetros de la capital cordobesa. La movilización de pasajeros en el aeropuerto venezolano de Maiquetía, principal instalación de su tipo en Venezuela, registró un incremento interanual de 15,5% entre el 13 de diciembre y el 7 de enero. Esto lo dijeron autoridades del aeropuerto. Según datos de la terminal, en los primeros 7 días del año, más de 200.000 personas se han trasladado a sus destinos nacionales e internacionales, mientras que a partir de comienzo de la temporada navideña, el 13 de diciembre y hasta el martes último, se contabilizó el desplazamiento de 908.707 usuarios. 908.707 usuarios en los 10.033 operaciones aéreas que realizaron. Por el terminal internacional arribaron 180.000 viajeros y casi 200.000 han embarcado hacia otras naciones. Voy a cerrar Sudamérica con esta nota. Es que el presidente boliviano Evo Morales mantuvo un encuentro el miércoles con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Nueva York. Esta reunión, entre otras, la realizó el jefe del Estado boliviano y las mantuvo con líderes internacionales. Fue en el marco de la cumbre del grupo de los 77, el G77 más China, en la que Evo Morales asumió la presidencia de ese bloque. En la reunión, Evo Morales y Ban Ki-moon se extendió por 40 minutos, fue cordial, informaron los medios oficiales, sin especificar los temas abordados. El grupo de los 77 más China es un foro de los países en vía de desarrollo y defiende posturas progresistas y sus intereses comunes ante la Organización de las Naciones Unidas. Mira esta canción, gracias al hombre del álbum, que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Tú por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, chiquera, chiquera. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Escuchamos el tema Maradona de Andrés Calamaro para contarles una historia que es simple. El 8 de enero del 2014, Lionel Messi, jugador de fútbol argentino, volvió a jugar con el Barcelona tras 2 meses de ausencia por un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La Pulga marcó 2 goles en la victoria 4-0 ante el Getafe en el estadio Camp Nou en partido disputado por la Copa del Rey.

suelo, reggae de gloria. Que Dios quiera, ok. Gracias, Argentina, los quiero con todo el corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias, gracias, chao. Buscamos las coordenadas: Europa. Permanece a la escucha. La policía griega reprimió el miércoles a los manifestantes que intentaban protestar contra la presidencia rotativa de Grecia en el Consejo de la Unión Europea. Las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a unas 30 personas que se habían congregado a las puertas del rectorado de la Universidad de Atenas. El acto de protesta tuvo lugar pese a que la policía había prohibido cualquier tipo de manifestación en un área de Atenas, la capital, restringida durante la visita de los dirigentes de la Unión Europea con motivo de la inauguración de la presidencia rotatoria griega. Un jefe del cuerpo de policía asimismo les dio a los participantes en la manifestación 15 minutos para hablar con la prensa y disolverse, advirtiéndoles que tenían orden de arrestarlo. La manifestación fue convocada por algunos partidos políticos y sociales para protestar en contra del sistema capitalista, contra la Unión Europea y contra la intensificación de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de Grecia. La Unión Europea ha expresado este miércoles su preocupación por los escándalos de corrupción y despido masivo de mandos policiales en Turquía. La Comisión Europea ha urgido a Turquía a que permita una investigación imparcial y transparente sobre los últimos acontecimientos y que tome las medidas necesarias al respecto. Esto lo dijo un portavoz de la Comunidad Europea, Oliver Bailey. El vocero ha recordado que Turquía es candidato a la adhesión al bloque comunitario, que la Comunidad Europea espera que ese país respete los principios europeos. No obstante, semejantes situaciones podrían dañar las negociaciones entre Ankara y Bruselas. En diciembre de 2013, el gobierno turco puso en marcha una investigación sobre casos de corrupción cuyo transcurso obligó a la salida de mandos militares y fueron despedidos o reasignados a lo largo de esa nación. El país euroasiático se encuentra inmerso en un masivo escándalo de corrupción considerado por la Unión Europea como un complot contra el futuro y la estabilidad de esa nación. Y la policía española concluyó hoy registros en inmuebles vinculados con 8 detenidos relacionados con la organización independentista vasca ETA en una operación polémica por el momento y la forma en que fue realizada. Según reportes del País Vasco, los registros iniciados ayer en la tarde concluyeron alrededor de las 4:30 horas de la madrugada, hora del País Vasco, en el despacho de la abogada Aranza Zuleta, integrante del grupo de intermediarios presos de ETA. Medios políticos vascos criticaron la operación policial por haber sido realizada 4 días después que expresos de la organización independentista aceptaron la responsabilidad por sus acusaciones violentas y respaldaron la salida política. Zuleta fue una de las organizadoras del acto autorizado en el cual los expresos apoyaron la posición asumida el pasado 28 de diciembre por los reclusos, quienes aceptaron la legalidad de la justicia española, reconocieron su responsabilidad y abogaron por una salida política al conflicto. 8:34 de la mañana, ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. Cuando hablamos de imparables en la Liga de Béisbol Venezolana, el referente indiscutible es Víctor Davalillo. Sus 1.500 hits de por vida le colocan en la vanguardia de nuestra pelota. Y es que esa cifra lo ponen en resguardo de cualquier cazarrécords en la Liga que aparezca por lo menos en los próximos 15 años, a menos que se apunte 100 imparables en las siguientes 15 temporadas. Todo indica que la marca de Vitico se mantendrá vigente por varias generaciones. Davalillo empezó su transitar en el béisbol a los 15 años de edad, cuando su hermano Pompeyo Davalillo lo trajo a Caracas a practicar con el equipo de la capital de la mano de ese famoso entrenador, el Negro Prieto.

veces porque ellos sacan sangre y prenden fuego como un juego. Canta el gallo y caen las bombas, arde el cielo sin querer. Lloran madres, mueren niños solo por dinero. Matas por dinero, quieres oro negro. Rol hecho en la Venezuela bolivariana. Eso es la banda Nébula, el tema Oro Negro. Si entran en el Twitter, arroba banda Nébula, pueden descargar todo el disco. Es nuevo, se llama Marte, el disco nuevo de la banda Nébula. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Creo que es buen tiempo para presentarle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la polémica del Congreso sobre la ampliación de las prestaciones por desempleo es evidencia de que la política de Estados Unidos ha caído en la locura? ¿Sabías que estos problemas, en opinión del intelectual estadounidense Noam Chomsky, están vinculados con el asalto neoliberal a la población mundial? ¿Sabías que los problemas económicos recientes en Estados Unidos, sin embargo, no son fenómenos aislados, sino más bien el producto de décadas de políticas económicas aplicadas por las élites estadounidenses? ¿Sabías que los intereses corporativos dominan la agenda política del Partido Demócrata? ¿Sabías que el Partido Republicano de Estados Unidos bloqueó un acuerdo para extender los beneficios de desempleo durante las negociaciones presupuestarias del pasado mes de diciembre? ¿Sabías que actualmente en Estados Unidos hay alrededor de 3 personas que buscan un empleo por cada oferta de trabajo? ¿Sabías que un sondeo llevado a cabo por un semanal norteamericano especializado en el campo de defensa descubrió que varios altos cargos de la Casa Blanca, el Ministerio de Defensa e intelectuales están de acuerdo en que Rusia se convirtió en un país mucho más fuerte? ¿Sabías que el 54% piensa que la postura oficial de Washington se volvió más débil, al mismo tiempo que más del 80% está seguro de que China es ahora un estado mucho más firme? Ocho de la mañana, 46 minutos. Traemos un tema del baúl de los recuerdos. Esto es la ex agrupación española Duncan Du. Este tema se llama En Algún Lugar. J. Navarro y Marcos Salgado. Y aparece a través de los... ¿Cuántos son? 8.000 kilómetros de distancia. ¿Cuánto hay de aquí a Argentina, Salgado? 5.000, Navarro. 5.000 kilómetros de distancia aparece Marcos Salgado. Navarro, lo que es la tecnología, Navarro, ¿eh? Imagínense... A 5.500 kilómetros de distancia. Diría, ¿qué invención el teléfono, Navarro? Diría el presidente del club de mi pueblo, pura biología, hermano, pura biología. Pura biología, exactamente. ¿Qué invención el teléfono? Después me dijeron que hay una cosa que se llama fax. ¡Opa! Que usted manda como si fuera por el teléfono y sale la hoja del otro lado. Así, sale, la mete ya y sale. Sí, sí, sí, usted pone la hoja de un lado y el otro lo recibe del otro lado de la línea telefónica. Una maravilla. No, no me ha llegado eso. Estamos estrenando en la casa un aparato para ver películas, no tenemos que ir al cine, se llama Betamax. Está nuevo. Betamax. Sí, se ve muy bien, dicen, ¿eh? Muy bien, Navarro, hay que seguir explorando la tecnología de a poco, porque uno no puede llegar de golpe a las tabletas, ¿se da cuenta? Y al Blu-ray. Por acá le... No se puede empezar ahí, hay que explorar la tecnología de atrás. Sí. Yo por eso estoy con el fax todavía, tratando de ver cómo es que si lo único que hace la línea es ruiditos, del otro lado se arma de nuevo el papel que usted mandó, ¿se da cuenta? Tengo un asesor que se llama arroba lubrio, no sé por qué el arroba adelante, que está siendo acusado en las redes sociales, arroba lubrio, de ser alternativamente y simultáneamente un pequeño burgués o un izquierdista proformador de soviets alternativos. Sí, y le dicen, o sea, lo lindo es que simultáneamente claro, le dicen eso, ¿se da cuenta? Al mismo tiempo. A mí me pasó mucho. Esas personas, por suerte, cuando la misma persona lo empieza a acusar de las dos cosas a la vez, ya es otro tipo de patología. ¿Está pasando el tren a esta hora? Ha pasado el tren. Hacia La Plata, el Buenos Aires La Plata, ya frenando para hacer aduana y controles de aduana y de migraciones acá en el ingreso de Berazategui, que usted sabe es una república soviética independiente. Muy bien. Por acá le envían saludos, pero me están escribiendo por Gmail, le escribe el señor Andrés Salari. Salari, dice, vi unas fotos de Salari escalando una montaña así peligrosa y nevada, y el tipo iba de pantalones cortos, Navarro. Dicen en Maracaibo, iba en chor corto. En chor corto, exactamente. Iba en chor corto. Mira, pero me está diciendo que yo estuve en Baires, pero Salgado no tuvo tiempo para mí. Eso es mentira. Salari se fue antes de que yo llegara, y con quien sí me entrevisté y tomamos un capuchino en los barcitos de la avenida Uruguay, casi Corrientes, fue con Gabriela Gurbi. Está triste, dice que no tuvo tiempo para él, ya que son grandes amigos. Mire. Ahí está, extraño. Con la musiquita y todo. ¿Bien? Sí. Con Salari compartimos, Navarro, momentos complejos. De desencuentro, más bien. Una vez nos emboscaron las fuerzas de represivas de la antigua Policía Metropolitana en Caracas, Navarro. ¡Opa! Se subieron a la camionetica en la que íbamos por la avenida Solano López. Eso es un momentazo. ¿Sabe quién estaba también en la camionetica con nosotros? El señor Vladimir Sosa. Estaba también allí. Por eso se montó la policía, ya vi. Aparentemente lo vieron de abajo y dijeron, vamos para arriba que está Vladimir. Y subieron... Y entonces dijeron, a ver, los caballeros, por favor, mostrar las cédulas, ¿no? ¿Y sabe lo que hizo Salari, Navarro? Desplegó un papiro que pretendía hacer una fotocopia del pasaporte. Papiro. O sea, yo creo que si él se quedaba quietito y no desplegaba nada, ni lo veían, porque la camionetica estaba bastante llena. Pero no, él ahí se paró, buen digno, ciudadano, dignamente. Y detrás de todo mostró el papiro. Dignamente lo mostró. Por supuesto que pasó, usted se baja, le dijo. Claro. Estaba clarísimo. Y por solidaridad tuvimos que bajarnos con él, ¿se da cuenta? Lo peor era que éramos tres, ¿no? Con la fotocopia del papiro. Yo no tenía ni la identificación del canal de televisión en el que trabajaba en ese momento, y tenía un documento, una cédula, pero argentina. Entonces, y el único que tenía una cédula aparentemente en regla, no lo sabemos, era Sosa Sarabia, ¿se da cuenta? Entonces ya él nos empieza a pedir, pero como el policía estaba indignado con Salari... Por el pedazo de papel que sacó. Claro, quiso ejemplificar la cosa y me dijo, a ver, por ejemplo, usted... Y Sosa Sarabia le da su cédula. ¿Ve? Esto es una cédula venezolana. Y me mira a mí y me dice, a ver, usted. Y yo saco la cédula argentina. Y el tipo se quedó como diciendo, otro más. Pero como él el problema lo tenía con el del pasaporte, con el del papiro, le dijo, bueno, ¿ve? El señor acá tiene una cédula de... Y empieza a buscar, ¿no? El país. de la Policía Federal, porque en esa época la cédula argentina decía Grande Policía Federal. Entonces ya el tipo no sabía si yo era cana como si él. Si era policía, claro, si era un colega. Exactamente. Y bueno, por lo menos es una identificación legal, le dice a Salari para que entendiera, ¿no? Y bueno, después de mucho parlamentar, logramos que el policía nos dejara seguir. Es una de esas anécdotas de un hombre que después se proyectó y ya no anda con papiros. No, ahora es un hombre de la farándula. Ahora es un hombre de la farándula. Claro, un hombre de la farándula paseña. Ayer me enteré, por ejemplo, de los amoríos entre dos reporteros de canales internacionales gracias a las investigaciones de Andrés Salari. No me diga. Sí. ¿Podemos decir nombres? No lo sé. Yo no sé si Salari, que está por aquí en el chat, me autoriza. Porque mientras lo escuchaba usted puso, qué hijo de... No puedo decirlo más. Ah, se acordó. Salari seguro que no se acordaba de aquella anécdota. No, incluso en el Museo Salari de la Comunicación en La Paz, ya creo que ya se incorporó aquel papiro. Ah, mire, me están autorizando. Me autorizan para, estamos en condiciones de afirmar por investigación de Andrés Salari, que don William Parra, anda noviando con @ Karen Méndez. ¡No le puedo creer! Pues sí, me enteré desde Bolivia, mire usted cómo son las cosas. Navarro, no le puedo creer, pero esa es la noticia del momento. Salari es un hombre del momento, André. Sí, no, pero la noticia de lo que me está diciendo de William y Karen es la noticia del momento. Vamos a mandarles un gran saludo, está muy bien. Amigos, y les pedimos, grandes por favor, amigos, que no cometan ninguna estupidez. Claro, vio como terminamos invitados a un matrimonio en el 2014, Navarro. Hace mucho que no voy a un matrimonio, me gustaría ir a una fiesta de eso donde la gente se pone corbatita, así. No he ido mis amigos ya no se casan ninguno, no creen eso ninguno. No, pero imagínate, pero el matrimonio de William Parra no sería con corbata, tendríamos que usar pantalones como lo que se pone él. Así, verde y amarillos. Y una zapatilla rosada, así. Unos zapatos de goma. Unos Converse rosados. O amarillo, agua. Pantalones verde y amarillo, de esos que quedan agarraditos abajo, ¿vio? En los tobillos. En el tobillo. Ahí. Pero bueno, un gran abrazo, ¿eh? Es así. Un gran abrazo. Me entero de esas cosas gracias a Andrés Salari, que está como a 3.000 kilómetros aquí, no sé cuánto. Y pico, y más, y alto encima. Sí, sí. O sea, tiene que calcular la distancia en horizontal y en vertical. Está ahí como a 4.000 metros, imagínense. Bueno, ¿ya respira Salari o sigue con el asistido mecánicamente para respirar ahí en La Paz? Aún todavía, ¿no? Bueno, además que es un tipo que prefiere estar en su casa, asediado por los fans. Por los fans, sí. Que lo ven, lo ven llegar en la noche paseña porque le brilla la pelada. La calva, pues, la calva. Cualquier luz que le da, le brilla la pelada y dicen, ahí viene. Y empieza la euforia. Mire, Salgado, le voy a contar una información importante, que esto sí me dio miedito, porque es una información que la puso a circular el Papancho. El Papa Pancho. No me diga. Sí, resulta que informó que la Iglesia Católica instruye a más sacerdotes exorcistas para ayudar a los posesos, Salgado. ¿Más? No le puedo creer, Navarro. Me da miedo esa información. Yo la leí con miedito, le debo confesar. Yo no sabía, discúlpeme mi ignorancia, pero yo no sabía que había sacerdotes exorcistas. Bueno, me pregunta Salari de Bolivia, ¿quién se ríe atrás? El operador, está muerto de la risa, no sé qué le pasa. Sí, lo contratamos, porque el hoyo no se reía, no solo no se reía, sino que además mostraba una actitud displicente hacia el señor Navarro, le cuento Salari, y tuvimos entonces que cambiarlo, hacer un reemplazo, que ya se está convirtiendo en un clásico dentro del Sálvese Quien Pueda, así que el hoyo vaya sabiendo que no puede volver a ese turno. O cuando llegue el Sálvese, el hoyo se para y entra Alexander. Ya. Exactamente, es otra posibilidad. Es que Andrés pensaba que era una risa grabada que teníamos. No, Alexander está ahí. No, jamás, Salari, jamás haríamos eso. Que usted grabe aplausos para la apertura de su programa en las cadenas estatales de Bolivia, Salari, no quiere decir que nosotros grabemos risas. para el sábado. Bueno, la diócesis de Italia y de España están aumentando el número de sacerdotes entrenados en realizar exorcismos en estos países con objeto de atender a las crecientes demandas de ayuda para liberar a la gente del diablo. Fíjese, fíjese, y el mismo Papa lo pidió. ¿Vio que el Papa le dio la colita a uno el otro día ahí en la Plaza de San Pedro? No, lo montó en el carro. Venía haciendo el saludo desde el papamóvil y parece que vio a un conocido, un sacerdote argentino, que le hizo señas, hizo parar la caravana y le dijo, déjenlo pasar. Y el tipo subió y le dijo en perfecto argentino, vení, subí. subí, dale. Subí, dale, subí que te llevo. Y le dio la colita. Qué bueno que Pancho haga esa cosa. Mi Pancho me está cayendo bien, se lo voy a decir. ¿Sí? Me está cayendo bien. Bueno, pero todo quizás sea parte de una estrategia, Navarro. Claro, ¿eh? Ese tipo no estaba ahí al azar. Que simpático de a todo ahí sano, no, zampa alguna. Ese tipo no estaba ahí de gratis. Ese cura lo pararon ahí. Sí. Yo no creo que todo, con todo respeto a la feligresía, no creo que esté ahí de puro bueno y simpático. Bueno. O sea, no es que era en el concilio, ¿vio? Cuando ¿cómo se llama eso? Cuando se reúnen a puertas cerradas. Correcto. Todos los cardenales. No es que él se juntaba, agarraba la guitarra, tocaba chistes, contaba chistes verdes, y le cayó simpático al resto. No ocurre así. No. Salgado, le voy a decir que ayer me llegaron dos paquetes de Aquilo, Salgado, de yerba mate. No me diga, ¿no le llevo entonces? No, sí, traiga. No, tiene que reforzar. Pues. Además, yo le voy a decir a la usuaria, el usuario, que Salgado es mi administrador personal de hierba. ¿Cómo se llama? Como el tipo que distribuye droga, ¿cómo se le dice? Una suerte de dealer, legal. Ajá, es un dealer que la administra. Yo voy en su casa, me da un paquetico, me da medio paquete, así. Sí, hierba. Y él viene y me dice, con los ojos desorbitados, viene Navarro, pero bájame otro medio kilo, ¿no? Con los ojos rojos y un pote de colirio en la mano, claro. No sé para qué. Claro, digo, no, tranquilo, este medio kilo te tiene que durar 10 días. ¡10 días! Bueno, Salgado, ¿cómo está la familia, Salgado? Diga, el pueblo lo quiere saber, Salgado. La gente de la peluquería Pelufo lo quiere saber. Mientras pasa el tren hacia Constitución en esta oportunidad, que están bien acá regando... El señor Salgado Padre bajó del techo finalmente. Lo logró bajar. Sí, terminó, logró bajar con cierta dificultad, pero logró orientar la antena para poder recibir otra señal. Porque acá pasa eso. Como nos están bloqueando en Berazategui por la cosa independentista soviética, ahora nos bloquean las señales de los canales de televisión de Buenos Aires. Entonces, eso lo hace siempre la oligarquía. Sí. Y bueno, la Normi le sostuvo la escalera y logró de cualquier manera bajar, le digo en exclusiva que la Normi me dijo que cuando vaya para Caracas le va a hacer Navarro una pizza, muy bien, una gran noticia. No crea que le estoy hablando de cualquier pizza, así que prepárese. Ya estoy listo desde ya, no voy a comer más hasta que llegue Normi. No exagere tampoco. Puedo comer antes. Sí, un poquito. Bueno, Salgado, que tenga buen día, nos tenemos que ir. Vámonos, Navarro, dejemos la sonda gerciana. ¿Quién viene ahora? ¿Viene el señor Borges Rán? Al rato viene Borges Rán, a las 10, dentro de una hora. Diría Salari, al rato. Al rato, dejamos la farándula también para otro momento. Estaremos enterados de lo que ocurre en Venezuela a través de Andrés Salari. Es así. Exactamente. Qué notición, ¿eh? Qué notición de consecuencias todavía impredecibles. Seguramente. Un abrazo grande, Marco. No tengo que ir. Un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Bueno, se acaba el sálvese, se acaba el programa, así que nos vamos con un tema. Lo más reciente de la agrupación argento-venezolana Hormigas Negras. Estos chicos salieron de Argentina a girar por Sudamérica. Están ahora, acantonados en el centro occidente de Venezuela, en Barquisimeto. Dos de los integrantes se fueron, metieron dos de Barquisimeto. Ahora ellos mismos se presentan como una banda argento-venezolana. Hormigas Negras, el tema se llama Viste. ¡Chau!